soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. La golpiza contra Marcial Fabricano o los límites de la antropología. Quiero dedicar la acera de enfrente de hoy a una mujer muy querida, a una hermana, a una amiga, Cantuta Lara, una mujer orureña que ha decidido gastar lo mejor de sus ideas, de sus energías y de sus alegrías en el compromiso con los pueblos indígenas del oriente boliviano. Nací en la tierra más hermosa, en la tierra más preciosa que se pueda imaginar. Yo en el Beni nací, es mi orgullo decir, beniana pura soy. Como si fuera un muro donde pegar propaganda, la espalda golpeada y llena de moretones de Marcial Fabricano ha servido para que la derecha regionalista y terrateniente Camba cuele su hipócrita indignación frente a la violencia. Y de sus labios hay mucho que hablar, pues su dulce sabor es chancaca y es miel. La espalda de Marcial Fabricano, golpeada, y sus moretones han servido para que Sabina Cuellar y Víctor Hugo Cárdenas hagan declaraciones públicas y aparezcan sirviéndose de los moretones para ratificar cada uno sus respectivas políticas. No poderla mirar, el Beni es raza y valor. No puedo, estoy convencida que no puedo imaginarme lo que habrá costado en esfuerzo construir lo que es hoy la SIDOP. Lo que habrá costado en esfuerzo las negociaciones, no solo para obtener las TCOs en el oriente, es decir, las tierras comunitarias de origen. Lo que habrá costado autoidentificar pueblo por pueblo y comunidad por comunidad hasta constituir la Central de Pueblos Indígenas del Oriente. Sin embargo, mirando desde este otro lado, desde La Paz, desde la ciudad, desde fuera, me gustaría aportar con un par de elementos al análisis, y me permito hacerlo porque no creo que ni la golpiza Marcial Fabricano ni toda la lucha de los pueblos indígenas del Oriente no son o nos deben ser ajenas, o son solamente y pueden ser solamente opinadas o sentidas por la gente involucrada, los y las pertenecientes a esa zona y a ese proceso organizativo. Levantando la cabeza miro al cielo, más azul y más bonito que se pueda contemplar, porque mi Beni es así y cautiva de verdad su belleza tropical. La fundamentación del SIDOP es que en defensa de ese proceso, en defensa de la organización indígena única, en función de la conjunción de objetivos únicos, la fundamentación del SIDOP es que en defensa de su proceso organizativo y su contenido, han resuelto dar la golpiza a Marcial Fabricano. La pregunta ¿es posible que una medida así tenga algún sentido? No solo por el uso que los medios de comunicación hagan o no de ese hecho, sino ya directamente, primero, también por el uso que la derecha regionalista hace, pero sobre todo y por encima de todo eso, por el propio impacto que ese tipo de medios puede tener hacia adentro de las propias comunidades y hacia adentro del propio SIDOP. En su comunicado, el SIDOP omite un análisis del papel histórico de Marcial Fabricano en ese proceso que ellos dicen que quieren proteger. En su comunicado, el SIDOP omite el papel de Marcial Fabricano en la histórica marcha de los pueblos del Oriente Boliviano, marcha que inauguró el encuentro con el Occidente. La marcha por la vida y el territorio, una marcha que el gobierno de entonces, que era el gobierno del MIR, intentó frenar durante todo el larguísimo proceso, prometiendo de todo, y tuvo que haber del otro lado mucha convicción, mucha fuerza, mucho sentido de utopía y de futuro, para no haberse quedado a medio camino, para cruzar la cordillera y llegar hasta La Paz. Y allí estuvo, me guste o no, les guste a ustedes o no, les guste o no a los del SIDOP, allí estuvo Marcial Fabricano, siendo parte articuladora de todo ese complejo proceso. Yo en el Beni nací, es mi orgullo decir, beniana pura soy, levantando la... El SIDOP omite también el análisis de cómo Marcial Fabricano va haciendo su proceso de derechización a partir de convertirse en un asalariado de las ONGs del MBL, que se van poco a poco apropiando de esos procesos organizativos y de reflexión. Omiten ese análisis porque hoy el SIDOP cuasi depende vitalmente también de una serie de ONGs. Si la única forma de mantener la organización indígena única y sin fracturas ni divisiones es el castigo físico, entonces el costo político de ese proceso es muy alto, pero sobre todo muy dudoso. Si la única forma de mantener la organización indígena única es en base a la construcción de una identidad étnica antropológicamente interpretada y no políticamente interpretada, entonces ese proceso eliminará la discusión de diferentes objetivos. ¿Deja de ser fabricano indígena porque trabaja para la prefectura del departamento? ¿Son los del SIDOP dueños de la legitimación y de la deslegitimación de una persona, de su pertenencia o no a la condición indígena, y administran esa propiedad a partir del castigo físico? ¿No están acaso golpeándose a sí mismos cuando golpean a Fabricano? Ven y soy, y le canto a mi manera, No es una mentira, no al país, sino sobre todo un autoengaño, pensar que la pertenencia indígena no debe abrirse a una discusión ideológica que trasciende el contenido antropológico-cultural de la pertenencia indígena hacia la discusión política, donde necesariamente surgen las diferentes visiones y, por lo tanto, la unidad del pueblo indígena es intrínsecamente fruto de una simplificación que es hoy en día insostenible. Yo nací en tierra más hermosa, en la tierra más preciosa que se pueda imaginar. Yo en el Beni nací, y es mi orgullo decir, beniana pura soy. ¿Por qué no se lo invita a una asamblea, a 10 asambleas o a 20.000 asambleas a discutir, en vez se lo golpea y expulsa? ¿Por qué no se le reconoce su aporte en el proceso de construcción de lo que hoy es el SIDOP, como quien quiere o necesita matar al padre para entronarse? ¿Por qué se aferra el SIDOP a la interpretación antropológica cultural de la pertenencia indígena cuando sus propias hijas se van migrando a la ciudad en busca de eso que está por fuera de la frontera cultural, en búsqueda del otro distinto, en búsqueda de la tecnología, en búsqueda de la ciudad, una búsqueda tan legítima que los pueblos del Oriente no quieren ni ver, ni tematizar, ni discutir? ¿Van a resolver la hemorragia migratoria a golpizas también? ¿Por qué apelan al castigo físico 33 pueblos con una riqueza cultural y organizativa como una decisión a ser respetada y que no es susceptible de ser interpelada por la sociedad boliviana? Compañeros, amigos, amigas del SIDOP, el castigo físico en política se llama tortura. Y reivindicarlo como un derecho de un pueblo contra uno de sus miembros es un acto retrógrado, se lo vea por donde se lo vea. La tortura ha sido superada y condenada por la humanidad. Una humanidad a la que los pueblos del Oriente han aportado y aportan. El pueblo que acepta el castigo físico en el ámbito público como parte de su política es que practica el castigo físico en la vida privada contra el más débil, contra el niño, contra la niña, contra el joven, contra la joven, contra el rebelde y contra la mujer. Raza invasor, lucha tenaz, doblegando el dolor. Yo desde fuera, desde la ciudad, desde la no pertenencia, y no por falta de respeto, y no por apoyar a la derecha que usa este cuerpo torturado de Fabricano, condeno el castigo físico en política. Condeno el castigo físico en la vida pública y en la vida privada. Y pienso, y me ratifico, que lo más triste que tienen los pueblos son los usos y costumbres. En su grandeza.